Saludos. Tras el nuevo periodo implementado por la Universidad de los Andes para llevar a cabo las clases no presenciales vía online debido a la pandemia del COVID-19, se han venido suscitando problemáticas que aquejan a la universidad y a la ciudadanía en general. Por tal motivo, queremos darles a conocer lo declarado por el decano del núcleo universitario del Valle del Mocotíes, José Rafael Prado, en relación a las fallas que presenta el núcleo. El problema central que tenemos en Tubán en este momento es el precario o casi nulo servicio de internet en el núcleo universitario Valle del Mocotíes. Hemos tomado la decisión entonces de solicitarle a CanTV y a DTES de la Universidad de los Andes, la Dirección de Telecomunicaciones, a que por favor nos haga un alto en este petitorio que tenemos y realmente satisfagan esta necesidad. Porque sin el internet en el núcleo, bueno, estamos bastante deficientes con esta situación. Del mismo modo, José Prado nos dio a conocer el funcionamiento actual del núcleo, quien alegó que después de un año se han venido retomando nuevamente las actividades de docencia, pero sobre todo el inicio de la programación del único semestre especial del 2021, el cual arrancará con las inscripciones para las tres carreras que oferta la universidad en esta localidad. Yo considero en este momento el funcionamiento del núcleo como muy deficiente por esta problemática de internet, por la problemática de lo que tiene que ver de los bajos salarios que hace que desmotiven al trabajador universitario en sus escalas de docente, administrativo, técnico y obrero. Pero quiero hacer notar también que el posgrado ha venido funcionando de manera óptima. Se han venido cumpliendo las funciones de la especialización, la maestría y el doctorado en pedagogía. Eso nos llena de orgullo porque a pesar de que el pregrado ha estado en un funcionamiento muy regular, el posgrado ha cumplido con su programación respectiva. El decano de Tovar también nos ofreció detalles sobre lo expresado por los profesores del núcleo en cuanto al desarrollo de las clases online, quienes padecen, al igual que los estudiantes, la falta o casi nula conectividad a internet en la zona tobareña. Por su parte, indicó también la situación de la carrera de educación física, que desde el año 2020 no ha podido realizar ningún tipo de reinicio de clases. Sin embargo, José Prado anunció el desarrollo de un semestre especial de carácter teórico bajo la modalidad no presencial. En cuanto al tema de las repetidas fallas eléctricas que afecta a la región andina en general, el decano de Tovar nos dio a conocer el efecto de este problema en el núcleo del Valle del Mocotíes. Bueno, los cortes eléctricos en Tovar prácticamente son de 3 o 4 cortes eléctricos al día. Esto hace, por supuesto, que nuestras instalaciones se vean afectadas indudablemente por el corte del fluido eléctrico. Y a eso se suma que esos cortes eléctricos han hecho mella en lo que era el sistema de internet, que por esas condiciones de los cortes eléctricos más un aparato caduco que tenía muchos años instalados dentro del núcleo, hacen que nosotros nos veamos desguarnecidos en cuanto a la problemática que tiene los cortes eléctricos en Tovar. Son bastante importantes estos cortes eléctricos en Tovar. Y eso nos manifiestan los trabajadores, tanto profesores, personal administrativo, técnico, obrero y estudiantes, que por los cortes eléctricos nos vemos bastante afectados en el núcleo y en la ciudad de Tovar. Por último, el decano José Prado reconoció y resaltó los esfuerzos que se hacen desde la Universidad de los Andes para mantenerse abierta a pesar de la crisis nacional y la pandemia. El esfuerzo que vienen haciendo tanto las autoridades rectorales como las autoridades decanales, los departamentos, los alumnos y profesores me parece bastante importante para poder entonces rescatar el trabajo que venía realizando la universidad a pesar de la crisis, la Universidad de los Andes, antes de la pandemia. Después, en el proceso de la pandemia que comenzó en el 2020, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, ha hecho pues que el trabajo se haya disminuido en un porcentaje alto, pero creo fundamentalmente que la Universidad de los Andes todavía, a pesar del cerco presupuestario, del problema de la pandemia, del problema que hemos tenido las universidades autónomas, la Universidad de los Andes sigue apareciendo en los mejores rankings, en las mejores posiciones a nivel nacional y a nivel internacional. Por otra parte, también realizamos una entrevista a Domingo Alarcón, quien es decano del núcleo universitario Alberto Adriani en la ciudad de Lujía, dándonos a conocer la situación actual de esta entidad de la Universidad de los Andes en la zona del sur del lago, en relación al cumplimiento de las actividades no presenciales. Bueno, las clases bajo la modalidad no presencial se están llevando de manera paulatina. Lógicamente, en el municipio Alberto Adriani, los servicios públicos como lo son CanTV, Internet y electricidad son más severos los cortes que en la ciudad de Mérida, por lo que las clases bajo la modalidad no presencial se hacen más difícil y más lenta. Actualmente, el núcleo universitario Alberto Adriani de la Universidad de los Andes en El Vigía está funcionando con actividades docentes bajo la modalidad no presencial. En este sentido, hemos ofertado el semestre especial E21 y U21 para las carreras de ingeniería y ciencias agrarias respectivamente. También nosotros hemos coordinado con todo el personal ATO del núcleo para asistir los martes de cada semana flexible. Y todos los profesores pueden realizar cualquier tipo de evaluación presencial o actividad presencial que deseen los días martes de cada semana flexible. La principal problemática que tenemos en el núcleo Alberto Adriani en esta modalidad de educación no presencial es la lejanía que tenemos del núcleo del centro de la ciudad del Vigía, lo cual dificulta el traslado tanto del personal como de los profesores y los estudiantes hasta la sede del núcleo. En cuanto a la inseguridad, el decano explicó que el núcleo Alberto Adriani ha sido víctima del AMPA en reiteradas oportunidades, además de no contar con vigilancia durante las noches y también no olvidando la situación actual de invasión a la finca Judibana. Escuchemos lo declarado al respecto por el decano. El núcleo está completamente protegido en las noches, además que estamos en una zona alejada del centro de la ciudad. En lo que va de pandemia ya hemos tenido la visita del AMPA en 4 oportunidades. Una vez destrozaron 3 oficinas, rompiendo rejas, escritorios, llevándose computadoras. Otra vez se llevaron los aires acondicionados. En otra oportunidad los filtros de agua. Y el último robo que sucedió fue el del cuarto del hidroneumático, que se llevaron las bombas de agua y el compresor de todo el sistema del hidroneumático que surte de agua potable a todas las instalaciones, por lo cual nosotros hemos tenido muchos problemas de inseguridad, ya que estamos alejados de la ciudad y no tenemos y no contamos con vigilancia nocturna. Sí, el problema con la estación experimental Judibana en estos actuales momentos es muy crítica, ya que tenemos aproximadamente un año que las instalaciones están tomadas por grupos de la comunidad que, con la excusa de que van a poner a producir todos esos terrenos, tienen invadido tanto los terrenos como tomada la estación experimental. Del mismo modo, Domingo Alarcón resaltó las constantes y prolongadas fallas eléctricas que afectan las actividades a distancia que desarrolla el núcleo, retrasando la planificación de los programas académicos establecidos debido a los cortes eléctricos y fallas de internet. Por otra parte, el decano destacó la importancia de la presencia del núcleo universitario Alberto Adriani para la zona panamericana y sur del lago, ofreciendo la oportunidad de generar conocimiento a los estudiantes de la localidad y poder graduarse en El Vigía. Por último, el decano Domingo Alarcón también reconoció el esfuerzo que viene realizando la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes ha venido realizando muchos esfuerzos para tratar de mantener la universidad abierta o activa. Por ello se implementó las clases o la educación bajo la modalidad no presencial. Para ello se creó una comisión que hace seguimiento a todas las facultades para evaluar las clases no presenciales. Lógicamente, todos los esfuerzos que puede hacer la universidad pasan porque no tenemos presupuesto, y a pesar de esto, algunas dependencias sí se han mantenido activas. También le tenemos que sumar los bajos salarios, el problema de transporte, y aparte de esto, que solo se pueden realizar actividades presenciales las semanas que se denominan de cuarentena flexible. Reportó para 107.7 ULFM Aarón Hernández, practicante de la carrera de Comunicación Social.